La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Radio Rebelde con más poder. Cueca, la película, llega desde este 29 de mayo a las salas de cine comercial del país. El documental realizado por María de los Ángeles se exhibirá en su primera semana en 30 salas de cine comercial. ¿Qué esperas? Busca en tu cartelera de cine regional y no te quedes sin ver Cueca, memoria ancestral. Pay Phantom Anepas Cascón. Venezuela, mi patria querida. Gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Y cuando el digital marca las 3:59, comenzamos un minuto antes de las 4. Esto es Caracas, 5 décadas después, bajo la dirección de la 91.5 FM. Juan Arteaga, coordinación de la programación, Jesús Arteaga, coordinación de la educación y deporte, Oscar Torres. Y en los controles máster tenemos nada más y nada menos que a Nelson Velázquez. Nelson Velázquez, aquí lo tenemos. Bueno, este programa se está inaugurando hoy. Hoy jueves 5 de junio del 2025 se estrena este programa, Caracas, 5 décadas después, donde hablaremos no solo de música, también de cine, historias, cultura y qué pasó hace años, en esa época de los años 60, 70 y 80, y qué pasa hoy en día, 5 décadas después de aquella época. Hablaremos de cuentos, historias de nuestra parroquia Sucre, esta parroquia Catia. Tendremos músicas variadas. Nuestro estilo no estará solamente incluido en una salsa, un rock, una balada. No, incluiremos todo estilo de música. ¿Dónde? Aquí en Caracas. 4 décadas después estaremos todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Y tendremos una sección fija. Esa sección fija se llamará Hablemos de Catia. Contaremos muchas anécdotas de Catia. Hablaremos de culturas de la parroquia Sucre. ¿Qué está sucediendo? Pero debemos empezar por el principio. ¿Cómo se forma la parroquia Catia? Entonces vamos a dar, quédate y me escucharás hablando un poco de eso, de cómo se formó la parroquia Sucre, Catia. Bueno, en 1750 el territorio de Catia hacía parte era de la parroquia Altagracia y posteriormente en 1778 fue integrada a la parroquia Catedral. En 1853 Domingo de Esquivel, el entonces presidente del Consejo Municipal, propuso la creación de la parroquia Catia, pero su idea no fue llevada a cabo en ese momento. ¡Qué lástima! Pero el 7 de diciembre del año 1936 fue elevada a parroquia con el nombre de Sucre en honor al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, haciéndose vigente el decreto durante el gobierno del general Eleazar López Contreras el 15 de diciembre de 1951. Se inaugura el mercado municipal de la localidad en 1966. Tomen nota, se decide la creación de la parroquia 23 de enero, con un pequeño territorio que antes hacía parte de nuestra parroquia Sucre. Así que, sí señores, el 23 de enero algún momento fue parroquia Sucre. Catia, ¿quién fue Catia? Porque también queremos instruir a los muchachos que no saben, solamente dicen, no, yo soy de Catia, pero ¿quién fue Catia? ¿Qué es Catia? Bueno, Catia fue un indígena de Venezuela que luchó contra la colonia española en toda Caracas y parte de La Guaira. Fue instructor de muchos guerreros de aquella época y ahí estaba incluido nada más y nada menos que el cacique Tiuna. Bueno, esta breve reseña de cómo comienza la parroquia, quiero indicarle a todos, es por dónde. Por Caracas, 4 décadas después de qué pasó en esa época, y quería empezar por el principio de cómo se inició nuestra parroquia. Es bueno tener ese conocimiento porque a veces los muchachos en la escuela se lo piden. Y vamos a una música, porque aquí hablamos de cine, hablamos de música. Esta música que viene es Carmen, la que contaba 16 años, de los antaños del estadio. Carmen, la que contaba 16 años. Carmen, la más hermosa de la pradera. Qué linda era, qué linda era. Con tu caricia, mi carne de primavera. Carmen, la que contaba 16 años. Carmen, la más hermosa de la pradera. Qué linda era, qué linda era. Con tu caricia, mi carne de primavera. Ay, sí, señor, yo le digo la verdad, que ha llegado el carnaval y no hace falta verla. Ay, sí, señor, yo le digo la verdad, que ha llegado el carnaval y no hace falta verla. Serena, triste y sombría. Vengo a tratar de calmar toda mi pena, porque me abruma, como me abruma, sin tu caricia que mata de agua y espuma. Esta noche serena, triste y sombría. Vengo a tratar de calmar toda mi pena, porque me abruma, como me abruma, sin tu caricia que mata de agua y espuma. Ay, sí, señor, yo le digo la verdad. Pesaba 106 kilos. Carmen, pero la joya que encarnaba bebió cerveza, comió sardina, fue lo suficiente, mi negra, para volar. Carmen, la que pesaba 106 kilos. Carmen, pero la joya que encarnaba bebió cerveza, comió sardina, fue lo suficiente, mi negra, para volar. ¡Ay, sí, señor! Yo le digo la verdad. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Y regresamos aquí después de escuchar esa excelente canción, Carmen, la que contaba 16 años, de los estadios del estadio. Ellos vivían cerca aquí por la avenida El Cuartel, uno de ellos. ¿Y por qué pongo esa canción aquí? Porque quería hablarle del cine venezolano, y esa fue una de las películas que se estrenaron hace muchos años, hace más de 4 décadas que se estrenó esa película. Pero el cine venezolano se inició su historia en 1897, cuando se proyectaron las primeras películas producidas en el país. Estas películas fueron cortometrajes como Un célebre especialista sacando muelas. Eran películas cortos muy pequeños, pero eran divertidos. Y se proyectaron en el Teatro Baral. En esa época se inicia el cine, 1897. Bueno, ya han pasado 47 años, imagínense ustedes, más de 4 décadas, que Carmen, la que contaba 16 años, película venezolana, estrenada en 1978, dirigida por Román Chalbó, se trata de una adaptación libre de la novela Carmen, de Proper Merimek, pero con un trasfondo crítico a la sociedad y a la política venezolana de finales de la década de 1970. Carmen, protagonizada por María Alejandra, es una joven de espíritu libre que vive en los sectores populares de Caracas y que coquetea con un hombre llamado José Navarro. Este es el actor Miguel Ángel Landa, arrastrándolo al mundo del delito. José Navarro, sin importar perder su carrera profesional dentro de la Guardia Nacional y su reputación, cede a sus pasiones, a las pasiones de Carmen, y lo lleva al delito. Entra en un abismo de maldad. La película usa como tema central el merengue caraqueño, Carmen. Carmen, la que contaba 16 años, la que acabamos de escuchar, que le da título a la película y es interpretada por los antaños del estadio. ¿Quiénes fueron los antaños del estadio? Es una agrupación musical venezolana fundada en Caracas por Jacobo Espinoso en 1946 bajo el nombre Los Cañoneros del Estadio. Ese era su nombre principal en aquella época. Desde su creación, la agrupación ha grabado más de 27 discos entre originales y recopilaciones. El grupo interpreta un subgénero del merengue venezolano denominado música cañonera, cuyo nombre proviene de la desaparecida costumbre de disparar un cañón para alertar sobre sus presentaciones. En el caso de los antaños del estadio, estas presentaciones solían hacerse para amenizar juegos del equipo de béisbol Cervecería Caracas en el estadio San Agustín, donde finalmente adquirieron su nombre y con ese se mantienen hoy en día. Ya en 1946, los antaños revivían un tipo de música que había tenido su apogeo en los años 20, el merengue venezolano, pero él desarrolla la música cañonera. Es generalmente atribuido a ello y representa en menor o mayor medida a esta música de los años 20, pero ellos la trasladan a 1940 y la vuelven a poner de moda. Ya el tipo de sombrero que usaban se llamaba canotier ellos. Muchos venezolanos, ya que lo vieron en los años 80 y 90, ya que la agrupación tiene pocas presentaciones ahora, ellos usaban un sombrerito muy bonito y ese sombrerito se llama canotier, un tipo de sombrero que estuvo de moda al principio del siglo de 1996. Durante la celebración de sus 50 años, en esa 1996 celebraron sus 50 años de vida artística, los antaños del estadio fueron declarados Patrimonio Cultural Musical de la ciudad de Caracas por la alcaldía del municipio Libertador. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Bueno, y como aquí hablamos 5 décadas, ¿qué pasó en los 60? ¿Qué pasó en los 80? Hablaremos de que hace 47 años, después que se estrenó Carmen, la que contaba 16 años, Venezuela tiene otra película nueva que se llamó La Hora Cero. Es una película venezolana dirigida por Diego Velasco y estrenada en el año 2010. La historia sigue a La Parca, un temible sicario contratado para asesinar a una mujer, pero que se trata de su amiga de la infancia, Lady. La película se basa en la huelga médica que tuvo lugar en Venezuela en 1996. Tenemos 47 años de diferencia y un cine totalmente distinto. Aquel hablaba más de un tipo de corrupción sobre las pasiones sobre una mujer y aquí se habla es de lo que pasó en esa 1996 y de la delincuencia que había en esa época. Bueno, ahora escuchemos otra vez música. ¿Y con quién vamos? Vamos con Dimensión Latina. Nos vamos a la salsa. Ah, sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Aquí en Caracas estoy pensando solo en ti. Estamos aquí cuando son las 4 y 15 a Caracas, 5 décadas después. Bueno, escuchamos uno de los ritmos que más encanta a Venezuela y los cuales muchos ya bailaron. Ahí echaron un pie seguramente escuchando esa versión de Oscar de León y su dimensión latina. Pero hay siempre discusiones, siempre hay la bendita discusión de dónde se inició la salsa. No, que si fue en Puerto Rico, que si fue Cuba, que si el mango mexicano ahí, que si en Nueva York. Bueno, realmente no sé, es un solo sitio, un solo país que es el dueño de la verdad, del ritmo de la salsa. No, no, la salsa como estilo de música y baile no nació en un solo lugar, sino que se desarrolló como una fusión de diferentes géneros musicales y culturales, porque no solamente es música, también fue cultura, que hubo muchos cambios entre todos esos músicos. En el Caribe, especialmente en Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos, es que está influenciado la salsa. Pero ¿dónde se le coloca ese nombre? Muchos dicen que fue aquí, Caracas, Venezuela, donde se le coloca el nombre de salsa en un programa radial que se llamaba La Hora de la Salsa, porque su publicidad era de una salsa. Y cuando escuchó a Richie Ray con ese sonido bestial, en broma él le dice eso. Eso es salsa, eso es sabroso. Y de ahí se queda en el público para hablar siempre de eso, de que la salsa tiene sabor, es un condimento. Muchos piensan que es en otros países, pero la historia dice que fue en Caracas, Venezuela, donde se bautiza ese ritmo tropical que tiene influencias tanto cubanas como puertorriqueñas y de Nueva York y del jazz, mucha influencia del jazz. La canción que acabamos de escuchar, ¿cuál fue? De Dimensión Latina. La Dimensión Latina es una orquesta venezolana de salsa fundada en 1972. En el 2017 recibió el reconocimiento como Patrimonio Cultural y Musical de Venezuela. se crea formalmente el 15 de marzo de 1972 y su primer ensayo en La Guaira, imagínense, estaban en la playa ahí comiendo pescado, en casa de un músico que se llamaba el pianista Enrique Culebra Iriarte. Ese es un pianista conocido, sumamente conocido en el mundo de la salsa. Y quedó formando por Iriarte el piano, César Monge Albóndiga en los trombones, José Antonio Rojas, Rojita, ese era su sobrenombre, Rojita, en los trombones también, José Rodríguez en el timbal y el bongó, Helio Pacheco en la tumbadora y Oscar León. Oscar León, él se llamaba, era Oscar León, pero ellos, entre bromas, le lo bautizaron como Oscar de León, y así quedó, y así se inmortalizó como el sonero del mundo, Oscar de León. Y en ese rol como cantante debuta La Dimensión Latina con ese tema que acabamos de escuchar. Ellos han tenido muchos éxitos, tanto La Dimensión Latina como Oscar de León. Entre estos grandes éxitos nombraré solamente algunos, porque Dimensión Latina ha tenido demasiado éxito. Llorará, Sigue tu camino, Dolor cobarde, Taboga, Arroz con manteca, y tú me recordarás, esa canción que habla de amor, de esa nostalgia que siempre tenemos, y como es una espinita de que nos dolió que nos dejaran, y entonces tú me recordarás. Bueno, espero que la hayan disfrutado y les guste mucho. Y aquí en Caracas, 5 décadas después, cambiamos totalmente de ritmo. Nos vamos desde una salsa, nos vamos a la agrupación Green Days, Rock Pum. En sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Y cuando son las 4:22, marca el digital, regresamos aquí, ¿a dónde? A la 91.5 FM, tu radio rebelde, la más rebelde de la parroquia Sucre, la número uno en Catia. Y a tu programa Caracas, 5 décadas después. Bueno, escuchamos una agrupación excelente que se llama Green Days, que es una banda estadounidense de punk rock integrada por Billy Joel Armstrong, guitarra y voz, Mickey Dean, bajo y coro, y Trent Cool, batería y coro. El grupo es originario de California y se forma en 1986 bajo el nombre de Sweet Children, parecido al nombre de la canción de Guns N' Roses, por cierto, con el baterista John Kirfield, más conocido como Al Sobrante. En 1989 se cambian al nombre actual, Green Day. ¿Por qué esta canción suena aquí en Radio Rebelde? Porque esta canción es una canción de protesta. Mucha gente escuchará y creerá que habrá algo satánico, algo malo, pero no. La canción American Idol de Green Day es una crítica mordaz y directa a la sociedad estadounidense contemporánea, especialmente en el contexto de la era de George W. Bush. La letra expresa un rechazo vehemente a la manipulación mediática y a la cultura de la conformidad. Según la banda, prevalece siempre en Estados Unidos. Los tienen como adormecidos. ¿Cómo los tienen adormecidos? Así, por los medios y las películas estadounidenses. Green Day es una banda rebelde. American Idol es una ópera punk rock lanzada por Green Day en el año 2004. Fue compuesta bajo el contexto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irak, propulsando por George Bush tras el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2011. Si tienes oportunidades, busca en YouTube y busca la traducción de la canción y verás que no es solamente un ritmo pegajoso y bonito, algo para saltar. La canción tiene un contenido muy bueno. La primera mitad del disco contiene críticas al gobierno y a los medios de comunicación estadounidenses, que siempre pretenden manipular la verdad, disfrazarlas, engañarnos, pero no es así. Green Day se les enfrenta, y se les enfrenta con esta canción, que de paso estuvo entre los primeros lugares allá en Estados Unidos. Espero que la busquen y les guste esa canción. Bueno, ahora vamos a un segmento que denuncié yo, que era Hablemos de Catia. Porque estamos en la parroquia Sucre y tenemos la obligación siempre de hablar, y el gusto, no solo obligación, sino el gusto de hablar de nuestra parroquia. Ya informé cómo se inició la parroquia. Ahora hablaremos de esto. Hacia 1930, la Laguna de Catia, que todos las conocemos, todos los que vivimos en Caracas conocemos la Laguna de Catia, fue uno de los sitios de Caracas más visitados los días domingos. Entre muchos recuerdos de Catia, en la parroquia Sucre se conserva uno que quizás los habitantes más jóvenes no van a conocer, claro que no van a conocer, ni yo la conocí, que ya yo tengo cierta edad, pero muchos ancianos y muchos abuelos sí pueden haber conocido, niños, esa laguna. Hacia 1926 existió una laguna muy concurrida por los catienses de la época, quienes cada domingo acudían a este depósito natural para refrescarse sus tardes y ponerse al día con los pormenores de la comunidad. O sea, unos pequeños chismes, unas pequeñas habladurías. Ahí seguramente harían en esa época nuestros bisabuelos, que serían los que la vieron. De acuerdo con el cronista de Catia, José Vera, esta laguna data de 1557 y estuvo ubicada a 3 cuadras de la Plaza Juancho Gómez. ¿Cuál plaza es esa? Bueno, esa Plaza Juancho Gómez, lo que hoy en día se conoce como Plaza Catia o Plaza Sucre. Esa era la Plaza Juancho Gómez. En sus años de existencia era visitada con frecuencia por los domingueros. Así le decían a aquellas personas que se la pasaban navegando y disfrutando de esa laguna. Estos se reunían en sus orillas para hacer piní, realizar paseos en el bote y visitar un bar cercano llamado La Pulmonía, local que recibió ese nombre porque estaba ubicado en el punto donde las brisas y la neblina que caía del pueblo del Junquito pegaba mucho frío y mucha gente se enfermaba. Sobre la ubicación exacta de aquel estanque tan cotizado en la época de antaño, José Vera detalla que la parte más profunda aún se encuentra debajo del Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, entre la recta Los Magallanes. Según sostiene, Su desahogo principal era la calle Panamericana y hasta el sector Gramoven. Por eso siempre el sector de Gramoven está frío. Hay como neblina, siempre hay una brisa, porque ahí era una parte profunda. Y la más profunda, ¿dónde está? En el hospital José Gregorio Hernández. Bueno, y ahora música. ¿Cuál música vamos a escuchar? Bueno, los 007. Gracias te doy por estos momentos que me concedes. Quiera Dios que esta noche perdure como el recuerdo eterno de nuestro gran amor. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Y cuando el digital marca las 4 y 30 pm de este jueves, un jueves fresco, un jueves excelente. Para pasear a hacer deporte, regresa Caracas 5 décadas después. ¿Y cómo regresamos? Con los 007. Los 007 fue un grupo musical venezolano formado en Caracas en 1965. Han pasado bastantes décadas ya de eso. Reconocido por su impacto en la escena musical del país, se consolidó como una referencia del rock y el pop venezolano. Sus grandes éxitos son El Último Beso, Detén la Noche y Sopla el Viento. La formación original es integrada por Jorge Chapellín en la voz, acompañado por Manolo Álvarez en la batería y José Galpazoro, el guitarrista líder, y también en las voces, Constantino Bertomis en el bajo, Javier Actaxe en la segunda guitarra, y así se conforman los 007. Esta alineación fue la base del sonido característico de los 007 en sus primeros años. Después pasaron varios cantantes por esa agrupación y varios músicos. Esta canción que sonó, tanto Detén la Noche como El Último Beso, son unas canciones estadounidenses. No son originales de ellos, pero hicieron una buena versión. En México hacen una versión, pero la que pegó número uno fue ¿cuál? La venezolana, amigo. La versión venezolana, la de los 007. Es la única conocida mundialmente por los 007 en español. La versión en inglés es la original. Bueno, seguimos hablando de Katia, segunda parte. Este segmento siempre lo vamos a tener fijo aquí en este programa, hablando de Katia. Entonces estábamos hablando de La Laguna. Bueno, este depósito de agua fue tomado... se fue tomado en cuenta cuando el general Juan Vicente Gómez designó a su hermano como responsable del cuidado de los terrenos aledaños. y fue así como la Laguna de Catia pasó a ser un sitio muy concurrido por los habitantes de donde, del oeste de Caracas. Sin embargo, para el año 1932, el general decide secar varios lugares de la ciudad. Y en este caso fue nuestra laguna, tristemente. Fue secada la Laguna de Catia y también la del Paraíso y el Chorro. Esas tres lagunas, Paraíso, Catia y el Chorro, fueron drenadas y para hacer unas construcciones. Bueno, que ahí está el hospital, están muchos barrios y casas hoy en día. Pero esas tres en esa época fueron secadas totalmente. Sobre este hecho, José Vera comenta que las dos primeras pudieron consumirse en 2 años, la del Paraíso y la de los Chorros. Pero la de Catia tardó aproximadamente unos 7 años. El historiador insiste que debajo de las edificaciones que se encuentran en los Magallanes aún sigue agua viva ahí en esa laguna. O sea que deberíamos de tener agua en todas partes de Catia. Si Hidrocapital consigue esa laguna, bueno, se enchufa ahí y agua para todo el mundo, ¿vale? Bueno, ya sabemos esa historia que siempre estaremos aquí en este segmento hablando de Catia. Ya sabemos, supimos todos aquí lo de que les conté sobre la laguna y también cómo se forma nuestra parroquia. Tal fue el significado de este lugar para cuando se construyó el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Imagínense ustedes, cuando se construyó el Parque del Este o Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este, se tomaron en cuenta las dimensiones del pozo para la réplica que formó parte de las atracciones del jardín. Quiere decir que si vas al Parque del Este, más o menos así, era nuestra laguna. ¿De dónde? De la parroquia Sucre, Catia. Aunque la laguna haya sido cedida su espacio para dar paso a la modernización de Caracas, aún vive en la memoria colectiva de los algunos abuelos o bisabuelos catienses, que de niños pudieron apreciar esa majestuosa y bonita laguna. Le recomiendo a muchos oyentes que de verdad entren a internet y busquen la Laguna de Catia y verán unas preciosas fotos. La verán, investiguen y verán que serán esas fotos preciosas. Bueno, seguimos con música y esta vez vamos a hablar no solo de la canción, sino de la película El Padrino. Así que vamos con Rudy Márquez. Háblame suavemente, amor, y abrázame. Tiembla en mis brazos y temblando mírame. Un mundo irreal de ensoñación, amor como este que es tan solo de los dos. Días de azul, radiante sol, noches de amor, solos tú y yo. Háblame suavemente, amor, y abrázame. Escucha el soplo de mi voz y adórame. Tu vida en mí perdurará, porque tú entraste en mí con suavidad de azul, radiante sol, noches de amor, solos tú y yo. Háblame suavemente, amor, y abrázame. Escucha el soplo de mi voz y adórame. Perdurará. Cueca, la película, llega desde este 29 de mayo a las salas de cine comercial del país. El documental realizado por María de los Ángeles se exhibirá en su primera semana en 30 salas de cine comercial. ¿Qué esperas? Busca en tu cartelera de cine regional y no te quedes sin ver Cueca, memoria ancestral. Pay, Phantom, Anepas, Cascón. Mi patria querida. Gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, y regresamos cuando el digital marca las 4 y 38 minutos. Y aquí nos manda un saludo. Excelente, qué bien. Ya el programa empezó a tener sintonía y muchos saludos. Daré mi número de teléfono para cualquier contacto en WhatsApp. Mi número es 0416. Anoten ahí, 0416-417-417-2528. 2528. Lo voy a repetir. 0416-417-2528. Aquí uno de los oyentes nos dice que sí, los cañoneros nacieron aquí en esta parroquia. Muchos recordaremos que tenían una van rotulada y decían Los Antaños del Estadio, excelente, muy buenos músicos, muy buenos cantantes. Y bueno, esa era una bonita época que ya se fue, pero la recordamos ¿dónde? En Caracas, 5 décadas después. Bueno, esa canción que sonó, muchos la recordarán y dirán que es la canción del Padrino, pero realmente esa canción no se llama así. Hablaremos en este segmento de dos partes, tanto de la canción como de la película. El Padrino es una película estadounidense de 1972 y ya han pasado más de 5 décadas desde su estreno. Fue dirigida por Francis Ford Coppola. La película fue producida por Albert Rudy de la compañía Paramount Pictures. Está basada en la novela homónima, que a su vez está basada en la familia real. Esto es un caso real de los Mortillaro de Sicilia, Italia. Ahí es donde se basa esta novela y esta película, de una familia que sí existió. Mario Puzo, quien adaptó el guión junto a Coppola y Robertson, protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, como los líderes de una poderosa familia criminal ficticia en Nueva York, ya que realmente la familia era de Sicilia, Italia, no era de Nueva York. Pero claro, el cine se toma estas atribuciones para hacerlo un poco más actual, ya que como era de Nueva York y la película fue hecha en Estados Unidos, iba a tener más público. La historia está ambientada desde 1945 a 1955. Es una saga, ya que tiene 3 partes. Mucha gente critica la tercera, a mí particularmente me gustaron las 3. Las 3 me parecieron excelentes. Bueno, cuenta las crónicas de la familia Corleone, liderada por Vito Corleone, Marlon Brando, enfocándose en el personaje de Michael Corleone, Al Pacino, y su transformación de una reacción joven, ajeno a la familia. Él realmente no quería. El que vio la película, es que casi todo el mundo la vio, sabe que Michael, Al Pacino, no quería pertenecer a los negocios de la familia. Él estaba reacio, él no quería estar con ellos. En la primera escena, cuando es la fiesta, todos vemos ahí donde él dice claramente, esa es mi familia, le dice a su novia, no soy yo, sabiendo que todos ellos eran unos delincuentes, nada bueno, todos eran malos. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco él se fue convirtiendo en una persona malvada, malvada totalmente y sin piedad, ya que hasta asesina a su propio hermano. Es bastante complicada la película, pero fue una excelente película que ya tiene más de 5 décadas que se estrenó, El Padrino. Bueno, la banda sonora es compuesta por el italiano Nino Rota, uno de los compositores más reconocidos de la historia del cine. Nino Rota ha colaborado en varias películas con Coppola, pero su trabajo más conocido es El Padrino. El tema de la película se llama Brucia la Tierra. La Tierra Arde, ese es el verdadero nombre, pero todos tú escuchan la canción, esa es la canción del Padrino, no, es una canción italiana y se llama Brucia la Tierra, que es La Tierra Arde, pero popularmente ya todos la conocemos como la del Padrino. En Venezuela, Rudy Márquez hace un cover, una versión libre de la canción El Padrino, llamándola Háblame Suavemente, que es la canción que sonó. Una excelente canción, de verdad. Y bueno, Rudy Márquez ya falleció hace pocos meses allá en Colombia. Fue lamentable, pero bueno, ya era una persona bastante mayor. Creo que él también estuvo con los 007 en algún momento. Es de esa época dorada del rock and roll de Venezuela, los años 60, 70, donde estaban los DAR, Rudy Márquez, los Supersónicos, los Impala. Exactamente, nuestro coordinador ahí del control maestro rápidamente buscó ahí los Impala. Sí, los Impala fueron uno de los grupos de los 60 que estuvieron en el Club del Clan y formaron parte de aquella época ahora de la música de los años 60 y 70. Que aquí siempre vamos a recordar ese tipo de música. Y la actual también, música venezolana, rock and roll, balada, pop, la salsa, como sonó hace poco de nuestra dimensión latina, porque ese grupo ya es conocido a nivel mundial y es patrimonio ya prácticamente. Bueno, como sigue hablando del Padrino, su saga fueron de 3 películas. En la década de los 70 se estrena la 1 y la 2 y a principios de los 90 se estrena la tercera, donde es Marco Corleone muere como su padre, de viejo. No tuvieron una muerte, pero la vida de esos delincuentes siempre es muy tumultuosa, es peligrosa. Y no viven nunca en paz. Aunque puedan tener millones, ahí refleja que siempre estuvieron con muchos problemas espirituales, psicológicos. A esa película, prestenle atención y cuando puedan, vuelvan a ver. Y los que no la vieron, se la recomiendo. Bueno, y ahora vamos de nuevo con música aquí en Caracas, 5 décadas después. ¿Y qué escuchamos? Desorden Público. Radio Rebelde con más poder. visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Y regresamos aquí cuando son las 4:48. Cambió el digital, sí señor. Aquí a Caracas, 5 décadas después, esperando que a todos le haya gustado esta hora que casi termina ya. Que le haya gustado este programa, que no solamente hablamos de música, sino también de cine. Y que hablamos siempre de nuestra parroquia Katia, la parroquia Sucre. Una de las mejores y más sabrosas, con la salsa, con el punk, con el rock and roll, con baladas. Aquí todos juntos y todos somos uno solo. ¿Aquí dónde? En la parroquia Sucre. Bueno, sonaron nada más y nada menos que Desorden Público. ¿A qué ritmo? Al ritmo del ska. Y como siempre trato de indicarle a la gente que conoce y pueda recordarlo, y los que no conocen sabrán qué es ska. Bueno, el ritmo ska nació en Jamaica a finales de la década de 1950. Fue un género musical que se desarrolló en las calles de Kingston, capital de Jamaica, fusionando ritmos caribeños con el jazz, el rhythm blues, el rock and roll y el ska. Se popularizó rápidamente en Jamaica y luego se extendió a otros países del Caribe y el resto del mundo. Ska es conocido por su ritmo rápido y enérgico, a menudo con un tempo de 160 a 180 beats por minuto. Los que son músicos saben que es bastante rápido, pues ahí tienen que brincar esos bailadores. También se caracterizó por el uso de instrumentos de viento como el saxofón, trompetas, trombón y además de guitarras eléctricas y piano. El ska también tiene un estilo vocal único, el tosti, que incluye un sonido, repeticiones rítmicas y gritos. ¡Ah! Esto es ska, si no te gusta, te vas. De los Desorden Público de Caracas, Venezuela. Bueno, Desorden Público, también conocido como DP, que fue la canción que sonó, o simplemente Desorden, es una banda musical de ska en español de Caracas, Venezuela, fundada en 1985. Imagínense ustedes, ya han pasado 4 décadas de eso. Por Horacio Blanco, José Luis Chacín, en Caracas, siendo la primera banda de ska la más popular en Venezuela, cuenta con un sonido propio construido de la fusión de elementos caribeños, como acabo de explicar del ska, pero con cómo hacen esa fusión ellos, con lo nuestro, porque lo nuestro es lo primero, la fusión con música de venezolana, la música venezolana, la música de Caracas. Bueno, ese elemento lo usa Desorden Público. Fusionó el ska, el punk rock, el rock steady, el reggae, el pop. Desorden Público le ha sumado además un toque caribeño de la música folclórica de nuestro país. Sus composiciones generalmente están marcadas por comentarios sobre la sociedad venezolana. Siempre están hablando de nuestro país, de cosas cotidianas. Y la política. Ellos tienen un buen tema que se llama De aquellos años 80 de los políticos paralíticos, que una vez lo pusimos aquí en la radio, ahí lo puso un amigo de Grada Popular. Un saludo a Javier Xavier allá en Grada Popular, si nos está escuchando. Que bueno, ellos promueven este tipo de música de ska, que fue muy, muy, muy bueno en la década de los 80 y aún ellos se mantienen vigentes. Aún los Desorden Público, o Desorden Público, o Desorden, como son conocidos, están vigentes. Estuvieron en un programa que se llama Cover, que es muy famoso ya en Estados Unidos, haciendo sus covers con esos youtubers ahí. Bueno, escuchemos ahora otra canción. ¿Qué les parece? Bueno, esta vez vamos a escuchar a Paul Gilman con Loco por el Rock and Roll, que la hemos estado usando de cortina y de introducción a Caracas 5 décadas después. Bueno, aquí estamos hablando nuevamente. Pequeña fallita ahí, pero ya la vamos a corregir. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. We'll be right back. Sueca, la película, llega desde este 29 de mayo a las salas de cine comercial del país. El documental realizado por María de los Ángeles se exhibirá en su primera semana en 30 salas de cine comercial. ¿Qué esperas? Busca en tu cartelera de cine regional y no te quedes sin ver Sueca, memoria ancestral. Pay Phantom Anepas Cascón. Venezuela, mi patria querida. Gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, y de fondo regresamos con Paul Gilman, loco por el rock and roll, pero escuchamos los Impala, que también era una canción de Rudy Mark, que fue uno de los cantantes principales de los Impala. Excelente cantante, como dije ya, hace poco falleció. Bueno, esperemos que esté bien. Y cuando son ya las 4 y 55 aquí en Caracas, 5 décadas después, le pido que no se vayan a apartar del dial de la 91.5 FM, que ya viene a las 6 de la tarde, nos conectamos con la 106.9 en el programa Ciudad Caracas Informa. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Pero ¿qué pasa a las 11? El viernes, Cultura Rock de Paul Gilman, todos aquellos catienses, todos aquellos que le encanta el rock and roll, el heavy metal, ahí lo tendremos. ¿Dónde? En Cultura Rock. ¿Por dónde? ¿Dónde más va a ser? Por la 91.5 FM, Radio Rebelde. Bueno, nos despedimos hoy y los espero a todos puntualmente el próximo jueves a las 4 de la tarde. Caracas, 5 décadas después, bajo la dirección de la 91.5 FM, Juan Arteaga. Coordinación de programación, Jesús Arteaga. Coordinación de educación y deporte, Oscar Torres. Y en los controles, maestro, ahí, dándole a todos los botones, el super conocido Nelson Velázquez. Caracas, 5 décadas después. Bueno, nos despedimos, espero que haya sido de su agrado y les guste la programación y lo que quise o quiero intentar hacer con esto, de que tengan un entretenimiento cultural, informativo y sano. No ese tipo de música basura. No. Aquí vamos a darle información. ¿Y de dónde? Aquí en Radio Rebelde. ¿Y qué tiene que ver el programa? Que nos logremos integrar a Katia. Que seamos, que queramos Katia. Cuidamos lo que están haciendo ahorita. Ahorita pintaron todas las calles. Pusieron las señalizaciones de paso. Cuidémoslo. Somos de Katia. Este programa no solamente es entretenimiento, también es informativo, pero también hay que darle cultura. ¿Y cuál es la cultura? No ensucies, no dañes eso que acaban de reparar, porque nosotros los de Katia somos los que vivimos aquí, somos los que lo vamos a disfrutar. Entonces Caracas 5 décadas después te contarán películas, cine y esto bonito, la música, que a todos nos gusta la música. Bueno, cuando ya son las 4 y 57... nos despedimos y espero, recuerden, todos los días jueves, ¿dónde? Aquí a las 4 de la tarde por la 91.5 FM. Tengo como 30 años que no la canto, pero la quieren cantar conmigo. ¿Quiénes aquí son locos por el rock and roll? ¡Yeah! Ciudad y miras mal, ¿por qué será? Si no te aplica. soy. Sí, señor. No soy brujo ni visto a la moda. No quiero ser otro más como todos. Solo quiero ser lo que soy. Loco por el rojarro. Así es. Loco por el vaquero. Oigo las palmas, palmas. Si hay palmas, hay concierto. ¡Hey! ¡Hey! Ahora grito. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Más duro! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Ok, de la mitad para acá nada más. Loco por el rock and roll. Puede ser un poquito más duro, ¿verdad? Loco por el rock and roll. Ahí hay unos panas de Valencia. Yo quiero que vean este pana que le levanta la mano ahí. Ese señor ha estado desde el primer concierto de Power Edge y todos los que están ahí atrás. Un aplauso para esta gente. Consecuente con nosotros, con el rock nacional. Otra vez. Loco por el rock and roll. Loco por el rock and roll. Loco por el rock and roll. Loco por el rock and roll. Vamos a ir por acá, amigos. Vamos a ver qué tal esto. Vamos a darle chance, vamos a darle chance, porque esto se la lleva a robar. Loco por el rock and roll. Vamos a irnos para la casa ya. No, damos un chancecito, ¿eh? Un chancecito más. Pero todo el teatro, ¿sí? Y un, dos, y un.